La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 25 del tiempo ordinario y domingo 26. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Maestro, por obra del Espíritu Santo, enseñándonos por el magisterio de su esposa la Iglesia, Madre y Maestra, ilumine nuestros corazones en esta hora de meditación litúrgica. Continúo mi catequesis sobre la Eucaristía antes de comentar la liturgia de la semana. Y comienzo con un texto del Concilio Vaticano II, en el que insiste en el carácter sacrificial de la Santa Misa. Así dice en la Constitución Sacrosantum Concilium número 47. Nuestro Salvador en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Esta misma doctrina, Pablo VI la afirmaba en el Credo del Pueblo de Dios, del año 1968, cuando decía: «Nosotros creemos que la misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares». También Juan Pablo II, que ha dado abundante y preciosa doctrina sobre el misterio eucarístico, nos dice en varias ocasiones que, por encima de todo, la Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de la redención, el sacrificio de la nueva alianza. Como es sabido, los protestantes primeros, Lutero, Zwinglio, Calvino, reconocían también el carácter sacrificial de la cruz, pero negaban que la misa fuera un sacrificio. Incurrían en ese gravísimo error porque ignoraban que la Eucaristía no es sino el mismo misterio de la cruz. Y partiendo de ese gran error, abominaban de la misa católica, como si fuera una horrible superstición. Pero la doctrina del Vaticano II, fiel a toda la tradición de la Iglesia, al Concilio de Trento, es perfectamente fiel a los datos de la Sagrada Escritura. Jesús entiende su muerte como un sacrificio de expiación, por el cual, estableciendo en su sangre una alianza nueva entre Dios y los hombres, funda la Iglesia para siempre. Esta es la sangre de la nueva alianza que se derrama para el perdón de los pecados vuestros y de todos los hombres. La enseñanza de San Pablo es en esto muy explícita. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios de suave perfume. Efesios 2. También San Juan ve en Cristo crucificado el Cordero Pascual definitivo que quita el pecado del mundo. Juan 1. Y en el libro del Apocalipsis describe al Cordero degollado que preside eternamente ante el Padre la liturgia celestial. Del mismo modo, la carta a los Hebreos contempla a Cristo como sumo sacerdote y ve su muerte como el sacrificio único y supremo en el que se establece la nueva alianza. Los antiguos sacrificios judíos, nos dice esta carta en el capítulo 10, nunca podían quitar los pecados, por mucho que se reiterasen. Y por eso mismo estaban llamados a desaparecer, a causa de su ineficacia e inutilidad. Capítulo 7. Ahora, en cambio, sigue diciendo la carta, en la plenitud de los tiempos, en la alianza nueva, nos ha sido dado Jesucristo, el sacerdote santo, inocente, inmaculado. Capítulo 7. Que siendo plenamente divino y perfectamente humano, es capaz de ofrecer una sola vez un sacrificio único, el de la cruz, de grandiosa y definitiva eficacia para santificar a los creyentes. Se trata, pues, la Eucaristía de un sacrificio de expiación y redención, en el cual Cristo, al precio de su sangre, nos reconcilia con Dios. Cumple así la profecía de Isaías 53. En sus llagas hemos sido curados. Es al mismo tiempo la Eucaristía sacrificio de acción de gracias. Por eso, en el prefacio que abre la acción eucarística central, se dice que siempre y en todo lugar hemos de dar gracias a Dios. Cristo es, decimos en el prefacio primero de Pascua, el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. La Eucaristía, memorial de la pasión de Cristo, es acción de gracias por el amor inmenso que nos ha mostrado Dios en el sacrificio del Calvario. Tanto amó Dios al mundo que en Belén y en el Calvario nos entregó a su Hijo Jesucristo para que en él encontrásemos salvación eterna. La Eucaristía es acción de gracias hacia esa locura de amor que se produce en el misterio de la cruz y que se actualiza una y otra vez en nuestros altares. Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Esto es lo que hace de la cruz la clave indiscutible del cristianismo. Todo el Evangelio tiene su clave, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, en la doctrina de la cruz de Cristo. Y por eso el apóstol no presume de saber de nada, sino de Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2. Según todo esto, hemos de estar ciertos en la fe de que, participando en la Eucaristía, asistimos nosotros a la pasión de Cristo, con la Virgen María y el apóstol Juan al pie de la cruz, con aquellas otras piadosas mujeres. Por eso, celebrar la misa con un jolgorio trivial y bullicioso no es conforme con el modo de sentir la Eucaristía que la Iglesia ha tenido y tiene en Oriente y Occidente. la cruz del Señor, actualizada diariamente en el misterio del sacrificio eucarístico, es el sello de garantía de todo lo cristiano. Todas las realidades cristianas, la espiritualidad conyugal, la vida sacerdotal y religiosa, el trabajo, el modo de descansar, de comer, de vestir, de vivir, todo lo cristiano, si no está marcado por el glorioso signo de garantía de la cruz de Cristo, es sin duda una falsificación del cristianismo. No es posible ser discípulo de Cristo, no es posible seguirle sin tomar cada día la cruz. La Iglesia, como el apóstol Pablo, se gloría siempre en la cruz de Cristo. Gálatas 6. Y por eso encuentra en la Eucaristía, memorial que actualiza el misterio de la cruz, su fuente permanente y su culmen perfecto. Hemos contemplado hace un momento el misterio eucarístico como sacrificio de la nueva alianza. Pero la Eucaristía es un misterio inefable. Ha de ser visto desde muchas perspectivas diferentes, que he de considerar ahora brevemente una a una. En primer lugar, la Eucaristía es la actualización del misterio pascual de Jesús. Eso lo expresa preciosamente la cuarta plegaria eucarística, donde se dice: al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. La Eucaristía es, pues, memorial litúrgico del misterio de nuestra salvación, y es al mismo tiempo obediencia al mandato del Señor, que nos dijo: haced esto en memoria mía. Así como Yahvé establece con Moisés que la Pascua se celebre siempre como un memorial perpetuo todos los años, Éxodos 12, quiso Cristo, y así lo expresó a sus apóstoles: haced esto en memoria mía, que su Pascua permaneciese en la Iglesia como un corazón que late incesantemente. Eso es la Eucaristía, el corazón desde el cual Cristo irradia la sangre de su gracia a todos los miembros de su cuerpo místico. En la misa nos reunimos, según expresión de San Pablo, para comer la cena del Señor, 1 Corintios 11. Este nombre de la Eucaristía, la Cena del Señor, es también sumamente venerable. En la celebración del rito del Cordero Pascual sabemos cómo Jesús hace el jueves con pan y vino lo que el viernes hará con su cuerpo y su sangre. Por eso la Eucaristía es la cena en la que se celebra anticipadamente el misterio de la cruz, ese misterio que nosotros en la Iglesia mantenemos por la Eucaristía siempre actual al paso de los siglos. Todos los acontecimientos de la historia humana, por importantes que sean, todos pasan, todos son pasando. El único acontecimiento de la historia humana que permanece siempre actual es el misterio pascual, la pasión y la resurrección de Jesucristo, que en la Eucaristía de la Iglesia se actualizan como memorial de absoluta eficacia santificante. La cena, pues, es banquete y al mismo tiempo es sacrificio, es un banquete sacrificial de comunión, ya prefigurado en otros sacrificios de comunión de la historia antigua de Israel. Cuando los cristianos nos reunimos en la cena del Señor para celebrar la Eucaristía, nos sentamos, como dice San Pablo en 1 Corintios 10, a la mesa del Señor. Participamos ya en el tiempo presente de esas plenitudes mesiánicas, del banquete ofrecido por Dios a todos los pueblos, Isaías 25 y 55, el banquete de bodas entre Cristo Esposo y la humanidad, que con Él se une en alianza conyugal indefectible. En efecto, la mesa eucarística es anticipación de la gozosa reunión de los santos en el cielo. Mucho deseó Jesús comer su Pascua con los discípulos, y volverá a comerla con nosotros en la consumación de su reino. Lucas 22. Y entonces comeremos y beberemos a su mesa para siempre. Lucas 22. La Eucaristía, la mesa del Señor, es el misterio de amor divino en el que el mismo Cristo se nos entrega como alimento, como pan vivo bajado del cielo. Él mismo nos pide, nos manda que le recibamos. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y Él, acercándonos su cáliz, nos dice, bebed todos de él, que esta es mi sangre. La primera vez que Jesús pronuncia estas palabras, con ocasión de la multiplicación de los panes y los peces, muchos de los que oyeron estas palabras se apartaron de Jesús. Pero los apóstoles dieron crédito a tal revelación inaudita. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La voz de la Iglesia, como dice Pablo VI en la Mysterium Fidei, eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo no se hace presente en este sacramento sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre. Conversión admirable y singular, a la que la Iglesia Católica, justamente y con propiedad, llama transubstanciación. Hasta aquí las palabras de la Mysterium Fidei. La voz de la Iglesia es siempre la misma, es la voz de Cristo. Da testimonio siempre fiel de la misma verdad. Podemos recordar, por ejemplo, las expresiones de San Cirilo de Jerusalén poco después del año 400 en sus catequesis mistagógicas en torno al misterio eucarístico. Dice en estas catequesis, expresando la fe universal y permanente de la Iglesia: estamos firmemente persuadidos de que en la Eucaristía recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. No pienses, por tanto, dice en esta catequesis, que el pan y el vino eucarísticos son elementos simples y comunes. Son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo con la afirmación categórica del Señor. y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe te certifica y asegura la verdadera realidad. La fe que has aprendido te da pues esta certeza: el pan que se ve no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo. Y el vino que se ve no es vino, aun cuando así lo parezca al paladar, sino la sangre de Cristo. Poco después del 400, como digo, así es como San Cirilo, patriarca de Jerusalén, expresaba a sus catecúmenos la maravilla del misterio eucarístico. La voz de San Cirilo de Jerusalén, este padre venerable de la Iglesia, está diciendo lo mismo que afirmaba Pablo VI, o que hace poco tiempo escuchábamos a Juan Pablo II. Es la voz de Cristo que se expresa en la Iglesia, siempre fiel a sí misma, siempre fiel a su verdad. Hemos de contemplar también el misterio eucarístico como el sacramento de la unidad de la Iglesia, una unidad que la Eucaristía a un mismo tiempo significa y causa. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 7, dice, citando a San Pablo: participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Porque el pan es uno, por eso somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. En efecto, la Eucaristía es constantemente el signo y la causa de la unidad de la Iglesia, de la comunión eclesial. Como dice Santo Tomás, en la Suma, la realidad, la gracia propia de este sacramento es la unidad del cuerpo místico. Se ha hecho ya clásica una frase muy verdadera: la Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía, en fin, es el sacramento de la unidad de la Iglesia porque es el sacramento del amor. Nada tiene la fuerza unitiva del amor. Es Cristo en el sacramento eucarístico del amor donde se entrega totalmente al Padre y a la salvación de los hombres con un amor absoluto. Es en la Eucaristía donde Cristo es para nosotros, los cristianos, el modelo continuo de nuestra entrega amorosa y al mismo tiempo el motor permanente que impulsa, sostiene y hace posible esa entrega nuestra de caridad. Es la entrega amorosa de Cristo en la cena, en la cruz, en la Eucaristía, la que hace posible la entrega de la caridad cristiana. ¿De dónde viene ese amor conyugal que permite a los esposos cristianos donarse mutuamente en un amor inagotable y darse sin límites a sus hijos? Viene de la entrega eucarística de Cristo. ¿De dónde les viene a los sacerdotes buenos ese amor pastoral, abnegado, paciente, incondicional, que hace de sus vidas una ofrenda de permanente amor al Señor y a los hombres? Viene de la Eucaristía, viene de la entrega de Cristo. Este es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama por vosotros. ¿Qué es lo que hace posible la vida de tantos religiosos contemplativos, que en una vida voluntariamente clausurada perseveran años y años con un amor inagotable en la oración y la penitencia? ¿Qué es lo que sostiene la entrega de los misioneros, de las religiosas asistenciales, de tantos religiosos y religiosas que guardan fielmente durante años los consejos evangélicos, consagrando su vida de una manera total al amor de Dios y al amor de los hermanos? Es la entrega que Cristo hace de sí mismo en la cruz, es decir, en la cena, en la Eucaristía. Ese es el modelo y la fuerza que hace posibles todas las vocaciones cristianas. Todo esto, en fin, nos muestra de una manera evidente que quien se aleja de la Eucaristía se aleja de la Iglesia y se separa, por tanto, de Cristo. No hay vida cristiana que no sea vida eucarística, que no sea, pues, vida eclesial. Cuando la Iglesia, ya desde los tiempos apostólicos, en sus leyes canónicas, manda participar de la Eucaristía, al menos los domingos, se trata de una ley ontológica, es decir, que declara simplemente la naturaleza de las cosas. Lo que nos dice esa norma canónica es que, sin relación habitual con la Eucaristía, el cristiano se muere. Se muere con ley o sin ley canónica, es lo mismo. Se muere porque se queda sin vida en Cristo. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6. Pidamos, pues, al Señor que esa mayoría de bautizados que se mantienen alejados de la Eucaristía por obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios Omnipotente, vuelvan a ella, especialmente en las celebraciones dominicales, de tal modo que, participando de la Eucaristía, del sacramento de la unidad de la Iglesia, se unan a Cristo, nuestra cabeza, y al mismo tiempo se unan a su cuerpo místico, a sus miembros, que somos los fieles cristianos. El día 21 de septiembre celebraremos la fiesta de San Mateo Apóstol. Ya hice sobre él un comentario bastante amplio en la conferencia correspondiente a la semana tercera del tiempo ordinario. Efectivamente, en el ciclo A del Misal Romano se lee el Evangelio de San Mateo desde el domingo tercero del tiempo ordinario hasta el final del año litúrgico, hasta la semana 34. Pero en todo caso quiero hacer un comentario breve sobre la figura santa de este apóstol y evangelista. Sabemos por San Marcos y San Lucas que el nombre de Mateo era Leví y el oficio de San Mateo era de publicano, recaudador de impuestos. Los judíos veían a los publicanos como colaboracionistas con los romanos, veían pues su oficio con menosprecio, con reprobación. En los mismos evangelios se ve que publicanos y prostitutas se asimilaban como gremios nefandos. Por tanto, cuando Jesús llama al publicano Leví, a Mateo, para que deje todo y le siga, se produce una conversión profunda en este hombre. Antes, su amor al dinero, su culto a las riquezas, era en él tan grande que prefería las riquezas a vivir en comunión con el pueblo de Israel. Ahora, llamado por Cristo y asistido por su gracia, recibiendo de él un corazón nuevo, va a dejar las riquezas, va a renunciar a su oficina de impuestos. Lo hace de modo inmediato cuando Jesús le llama, e incluso lo hace con alegría. Vemos que enseguida organiza un convite en el que, con otros compañeros publicanos, festejan a Jesús con gran escándalo de fariseos, escribas y toda aquella gente que no entendía la misericordia de Cristo Salvador, que no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Mateo estaba en Cafarnaún, se supone que era de allá, de ese pueblo, por lo menos allá tenía su residencia. Y es notable que de esta región de Cafarnaún, que queda al norte del lago de Genesaret, y de Betsaida, muy próxima a Cafarnaún, Jesús llama a la mitad del colegio apostólico. Felipe era de Betsaida, de allá eran también Simón Pedro y su hermano Andrés. Y los otros dos hermanos, Juan y Santiago el Mayor, eran también de allí. Por tanto, vemos que de esta zona de Cafarnaún, donde Cristo va a establecer el centro de su actividad misionera, procede la mitad de los apóstoles. No solamente Felipe y las dos parejas de hermanos, sino también el propio Mateo, son 6. Mejor dicho, son 7, porque Bartolomé, conocido como Natanael, era de Caná, un pueblecito próximo. Y esta zona era una región sin ningún prestigio ante los judíos, más bien tenían a la Galilea de los gentiles como una zona semijudía, semipagana. El hecho de que Cristo haya querido que la mitad de su grupo apostólico proceda de Galilea, de una región menospreciada por los judíos, es algo que debe hacernos meditar no poco. ¿Podía Jesús haberse rodeado de unos colaboradores más prestigiosos, no solamente por sus condiciones intelectuales, sino también por su procedencia judía, por las relaciones sociales? Pero no. Elige a un grupo de trabajadores manuales de una región muy menospreciada en el conjunto de Israel, y de la cual nunca habían surgido profetas o grandes jefes de Israel, Galilea de los gentiles. Bien, pues este hombre, Leví Mateo, va a ser el autor del primero y del más largo de los 4 evangelios. Por ser un evangelio escrito por un judío para los judíos, trata con frecuencia de la contraposición sinagoga e iglesia, haciendo ver que el Antiguo Testamento se cumple, halla su plena verdad y fuerza santificante en el Nuevo, y que las profecías del Antiguo Testamento hallan en Cristo cumplimiento perfecto. Jesús es el verdadero Mesías prometido y anunciado en el Antiguo Testamento. Pero no solamente es el Mesías, Mateo también insiste en que es el Hijo de Dios. Es un Mesías potentísimo en la palabra y en los hechos, que funda sobre los 12 apóstoles un Israel nuevo. El Evangelio de San Mateo a veces se ha llamado el Evangelio de la Iglesia. En el tiempo ordinario del ciclo A, que estamos viviendo en el curso del Misal Romano, es el Evangelio de San Mateo el que diariamente nos está iluminando. Así lo ha dispuesto la providencia de Dios. San Mateo, pues, nos acompaña en este año litúrgico de un modo especial. Y a él también de un modo especial queremos encomendarnos al celebrar su fiesta. A él le pedimos que, así como la gracia de Cristo le liberó del apego a las riquezas y le movió a dejarlo todo para seguirle en un camino de cruz y de pobreza, también a nosotros por su intercesión nos conceda el Señor esa misma gracia. A Él también le pedimos que interceda por nosotros en este tiempo litúrgico iluminado por su Evangelio, para que el Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes, nos dé de ese Evangelio una inteligencia espiritual profunda y fecunda. El 23 de septiembre celebraremos la fiesta de el Padre Pío de Pietrelcina. Nace en 1887 en una familia muy cristiana de Pietrelcina, de la archidiócesis de Benevento. La obra de la santidad fue en él sumamente precoz. Uno de sus directores espirituales, el Padre Agustín de San Marco, contaba más tarde que los éxtasis y las apariciones dieron comienzo cuando tenía 5 años. Y en una ocasión, preguntado el Padre Pío cómo los pudo tener ocultos durante tanto tiempo, hasta 1915, él respondió ingenuamente que no los había manifestado a nadie porque creía que eran cosas ordinarias que sucedían a todas las almas. De hecho, sigue contando el padre Agustín, un día me dijo candorosamente, ¿y usted no ve a la Santísima Virgen? Ante mi respuesta negativa, añadió, bah, eso lo dice por humildad. Hasta aquí el relato del padre Agustín. A los 16 años, en 1903, ingresa en el noviciado de los padres capuchinos. Y en 1910 es ordenado sacerdote. Hubo de volver a su casa familiar por motivos de salud hasta 1916. 6 años que hubo de vivir fuera de la vida conventual, lo que para él supuso una cruz, una prueba muy profunda. En 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y allí permaneció hasta su muerte. En 1910, el año de su ordenación sacerdotal, recibe por primera vez visiblemente, aunque en forma intermitente, los estigmas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es en 1918 cuando los estigmas aparecen de forma visible y permanente. Esas heridas perdurarán abiertas y sangrando sin infectarse durante 50 años hasta su muerte. Era pues el Padre Pío un hombre concrucificado con Cristo. Podía hacer perfectamente suyas aquellas palabras de San Pablo en Gálatas 2, «Estoy crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Esta unión tan profunda con Cristo crucificado se manifestaba de un modo impresionante en la celebración de la Santa Misa. Multitudes innumerables acudían a ella, que tenía que celebrarse por ese mismo motivo antes del amanecer, a una hora sumamente temprana. La iglesia estaba siempre llena de personas procedentes de muchas naciones, y la celebración del santo sacrificio de la misa, realizada por el Padre Pío, expresaba de una manera indudable que se estaba celebrando sacramentalmente el memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quienes fueron testigos de la celebración de la misa por el Santo Padre Pío atestiguan unánimemente que nunca en su vida recibieron una impresión espiritual tan profunda, tan conmovedora. Ver en la misa al Padre Pío con aquellos gestos de dolor, aquella lentitud en la oración, aquel mirar angustioso, sus lágrimas incesantes, cómo fluía la sangre de sus llagas. Todo esto estaba indicando que el Padre Pío no sólo tenía presente, sino que revivía intensamente en su alma y en su cuerpo los misterios sagrados de la pasión de Cristo. La vida del Padre Pío era muy sencilla, prácticamente se reducía a la celebración de la misa y el ministerio de la confesión. 15, 16 hasta 19 horas pasó durante muchos años encerrado en el confesonario recibiendo a los penitentes. En aquellas horas interminables de confesonario mostraba el Padre Pío, como en su tiempo el santo cura de Ars, unas luces especialísimas para conocer lo que había en el corazón de los penitentes. Encarcelado en su confesonario, se entregaba a los fieles con una caridad inagotable, muy especialmente a los pobres, a los que sufrían, a los enfermos, viendo en ellos la imagen del Cristo crucificado. Su inmensa caridad hacia los pobres, hacia los enfermos, se manifestó también en la fundación, que podemos decir prodigiosa, de la Casa del Alivio del Sufrimiento, en 1956, un inmenso hospital que pudo ser construido y mantenido gracias a los incontables donativos que el Padre Pío recibía. El Espíritu Santo concedió al Padre Pío una formidable virtud de la fortaleza para sobrellevar los grandes sufrimientos de su alma y de su cuerpo, para soportar una vida de abnegación tan absoluta, y también incluso para sufrir ciertos malentendidos con la autoridad eclesiástica, que no pocas veces había sido engañada por informes calumniosos. De hecho, a partir de 1922, el Padre Pío sufrió sanciones de la Santa Sede sumamente dolorosas. Hubo durante bastantes años de celebrar en privado la Santa Misa, le fue prohibida toda forma de ministerio público y solamente en 1934 recibió del Papa Pío XI licencias renovadas para poder recibir penitentes en confesión. Todo esto el Santo Padre Pío lo sufrió con la paz perfecta de una perfecta humildad. El Padre Pío era un hombre de altísima y de continua oración. Su devoción se centraba muy especialmente en Cristo en Eucaristía y en la Santísima Virgen. Bien podría ser llamado el Padre Pío el Santo del Rosario. En sus escritos íntimos espirituales se encuentra una vez un propósito de rezar cada día 15 rosarios. Prácticamente estaba todo el día y buena parte de la noche rezando rosarios. Siempre que le quedaba algún rato libre, la ley de gravedad del amor de su corazón le llevaba al rezo del rosario, le llevaba junto a la Virgen María. De la oración del Padre Pío nacen para la Iglesia grupos de oración que se difundieron por muchas naciones. A los 81 años de edad, en 1968, muere en el convento de San Giovanni Rotondo. Muere con toda paz y desaparecen inmediatamente de su cadáver los estigmas, tal como él lo había anunciado. A sus funerales asisten más de 100.000 personas y desde entonces su tumba es uno de los 4 o 5 lugares más visitados en peregrinación de toda la cristiandad. Fue beatificado en el año 1999 y canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. Nunca Roma había conocido, con ocasión de una canonización, la reunión de una multitud tan innumerable de fieles. 3 años después de su muerte, en 1971, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la Orden Capuchina, decía del Padre Pío: «Mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. ¿Y todo esto por qué? ¿Tal vez porque era un filósofo? ¿Porque era un sabio? No. Porque celebraba la misa con humildad, porque confesaba desde la mañana a la noche, y era, es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento». Próximo domingo es el 26º del tiempo ordinario. Y al final de la misa, después de la comunión, rezaremos: «Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido». Estemos siempre muy convencidos por la fe de la veracidad de las palabras de Cristo: «Pedid y recibiréis». Lo que la Iglesia hace que pidamos, eso es lo que recibimos de la gracia de Dios. En esa oración poscomunión hemos pedido al Señor que por la comunión eucarística renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, no solamente nuestra alma, también nuestro cuerpo. De las lecturas destaco en primer lugar la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, donde se contempla en forma de himno litúrgico la exaltación del humillado. Dice así San Pablo: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, humillándose hasta lo más profundo, es exaltado ahora por el amor del Padre hasta lo más alto. El humillado ha sido exaltado. El Evangelio de la Misa está tomado del capítulo 20 de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, después de narrar la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén, se narra una serie de parábolas que denuncian cómo Cristo va a ser rechazado por fariseos, letrados y los sacerdotes del templo. En la primera de estas parábolas se narra el caso de dos hijos que son enviados por su padre a trabajar en la viña. El primero, que obedece solo de palabra, está representando a los jefes de Israel, mientras que el hijo segundo, el obediente, después del rechazo inicial, está representando a los pecadores que se convierten y que finalmente siguen a Jesús. Que el Señor, por su misericordia, en el próximo domingo nos alimente una vez más con el pan de su palabra y con el pan vivo bajado del cielo, de tal modo que, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses que hemos aludido, lleguemos a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. También hoy la música ha sido de Jorge Federico Händel, fragmentos de sus conciertos para órgano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.